con power. Si viene tu tío, hacemos runaway. Llego, me reciben con un tanquere. Te tocamos la puerta como un Halloween. La ciudad es mía como en el Sim City. No juego con la plata y ella no. Fuck with it. Sushi sin cani cama, por favor. No coman en mi cama, no, no, no. Tu guacha me tirotea como un Max Payne. Nos vamos para el late y de su culo tomo un pase. La noche está en pañales, puta, y me traje los bumpers. Siempre estoy en su vida, yo soy como un riser. La fama mala como la de Hernán. Estamos con los pintas fumando en Pakistán. Lo dejo sin comer, puta, como en Ramadán. Llegaron los de Thriller, rap, pam, pam, pam. Llegó César Milán, a estos perros le doy clase. Yo te vi lar de vos, en el country o en el case. Ando contra mutantes que no saben lo que hacen. Te oriento sin el guase, Riquelme con el pase. Como los Avengers montado en un arranje, pinchando como el dengue con rango de cantante. Me dicen el pirata, yo tengo mis tripulantes. Paloma misma sucia, una trompa de elefante. El Dilonio el mes atrás fuma creepy a los Vice City. Con la nota en el cielo somos feos y estamos pretty. Mezclando el faisán con la canica miti miti. A lo virado le freno con men y men como Fitty. Metemos todos los tiros en el aro como un Laker. Rompemos tazas o le hacemos un cambio de aceite. Mi primer hand en la mano lo tuve a los 20. Y si a los 30 no hay de mil y yo me exploto la frente. Janes son celeste como Power. Si viene tu tío, hacemos runaway. Llego, me reciben con un tanker. Te tocamos la puerta como Halloween. Janes son celeste como Power. Si viene tu tío, hacemos runaway. Llego, me reciben con un tanker. Te tocamos la puerta como Halloween. Mesa, amigo, pasame la cartera. Que tengo los lentes ahí. Estamos activos, estamos fuera. Volando en la carretera. Mesa atrás, pa' los perros tengo hueso. Y directo pa' la perrera.